las dos cosas todavía. Sé que tienes prisa, pero solo aguarda un momento. Que soy culpable de todo y lo acepto, porque soy un hombre como todos y también tengo defectos. Perdóname, mi amor, si te hice daño. Yo no quise lastimarte. ¿Cómo se llama? Perdóname, mi amor, si te hice daño. Yo no quise lastimarte. Sabes muy bien que te amo. Perdóname, mi amor, si te hice daño. Ya fue una aventura. Sabes muy bien que te amo. Tan solo una locura. Tan solo un momento de amor, de pasión. PanamaMusic.com.pa. El mismo Foster y Panama Music con el mismo Macano.